Las 12 del mediodía y 38 minutos. Estamos aquí en Radio Exit, en Televisión de Ibiza y Formentera. Tenemos la cámara allí. Antonella Greco está de nuevo con nosotros para hablar de un tema que propusimos la pasada semana. Sobre el amor, sobre las parejas, sobre las relaciones. ¿Cómo estás, Antonella, antes que nada? Preguntar bien, un poquito constipada. Un poquito constipada, sí. te pilló al final del invierno. Me ha tocado, sí. Pero bueno, vamos a hablar realmente si... Les he hecho una pregunta esta mañana a nuestros oyentes, si creen realmente que el amor basta para mantener unidas a las parejas. Y las preguntas, pues cada cual tiene una respuesta, ¿no? Pero las preguntas te las hacemos a ti y queremos que nos des respuestas. ¿Realmente es suficiente el amor para mantener a una pareja viva? Generalmente no. No. No, y desgraciadamente no, por la idea de muchas personas y de muchas parejas que se unen. De hecho, es uno de los problemas en los que nos encontramos, ¿no? Cuando vemos que empezamos una relación y las parejas que acuden también a terapia, normalmente en los inicios, que está toda la euforia, todo el cariño, depositamos mucha ilusión, expectativas, y las personas creen que con el amor, ¿no?, que basta, solo con querer a esa persona, vemos los defectos como algo muy positivo también. Y las parejas además creen que su relación es diferente a la de los demás, piensan que les va a ir muy bien, ¿no?, y que están haciendo un proyecto de vida y de futuro muy bonito y con muchas expectativas, que en parte es cierto, ¿no?, en parte ahí están esas ganas y esa ilusión, pero en muchas ocasiones, sobre todo los datos dicen que entre el 50 y el 60% de parejas acaban teniendo bastantes problemas, incluso se disuelven, ¿no? Y uno de los principales problemas es precisamente las expectativas que nos hemos creado, ¿no? De que incluso la televisión y la creencia de lo que es una pareja no nos ayuda en ver realmente el día a día lo que es de la pareja, ¿no? De que no hay una pareja a lo mejor ideal y de que al final somos personas y tenemos que aprender a compartir y que hay muchas otras actitudes y componentes que son los que realmente mantienen las parejas, aparte del amor y del cariño, obviamente. Necesitamos otros cimientos que son los que acaban manteniendo esa pareja a lo largo de los años. Efectivamente, es que la convivencia ya de por sí es difícil. Exacto. No hay que entrometer o querer que una persona haga lo que tú quieres que haga, sino que haya libertad, que haya respeto, sobre todo desde el comienzo ya, ¿no? Claro. Imponer esos criterios ya desde el principio, ¿no? Eso, lo que comentas, Maribel, se llama la imposición de normas rígidas o expectativas que, claro, al principio no nos lo planteamos, ¿no? Al principio de iniciar una relación, de hecho, es eso, ¿no? De hecho, han venido parejas en las que al principio algo que antes les encantaba de su pareja luego ha resultado ser un problema, ¿no? Porque es que al principio se idealiza todo, se ve todo con muchas ganas, con mucha ilusión, y luego al cabo de los años, una de los problemas es la imposición de normas, ¿no? Al final somos personas y ya de forma individual también podemos tender a esperar o a exigir de los demás creencias particulares. Por ejemplo, pues mi mujer siempre debe demostrarme cariño de tal manera. Esas son normas que a lo mejor llevamos de forma muy implícita, incluso inconsciente, que al momento en el que no nos lo den de esa manera, ya pensamos que no nos quiere o que... No, o que ha dejado de querernos. Eso es. O de valorarnos, de querernos, de ser pareja, ¿no? Y ahí empiezan las desilusiones, que además, cuanto más idealizada esté la pareja, más grande... Las desilusiones y la rutina, eso a lo es, mejor. Eso es, el ir construyendo poco a poco y día a día esa pareja, al final, en un libro también muy famoso que habla de parejas, dicen que la pareja son muchas cosas, se puede ver como una empresa, ¿no? Tienes que verlo pues como una persona que tiene que colaborar contigo en las finanzas de tu casa, de tu familia, de ahorros económicos. Se puede ver también como una institución educativa. Tienes que aprender, tienes que educar de forma unánime a niños si los hay. Y un círculo social, te tienes que relacionar con esa persona, ¿no? Entonces son muchas cosas, muchos componentes en los que realmente tenemos que estar preparados y... el amor no basta para mantener todas estas cosas tan importantes y que conllevan problemas, el día a día, la rutina, las responsabilidades, el compartir, la intimidad. Esos son factores realmente importantes y que necesitamos cultivar desde el primer momento, ¿no? Nosotros, cuando nos llegan parejas en terapia, primero también les hacemos una entrevista individual para ver realmente cuál es el problema. Es decir, como primer factor es cuál es o cuáles son los problemas de la pareja. Hay muchas veces que realmente no hay un problema de pareja, a lo mejor es un problema individual. Eso también tenemos que ver. Ah, exacto. ¿No? Tenemos que saber diferenciarlo y en ese caso proponerle terapia individual a la persona que necesite, ¿no? En los casos de problema de pareja, nos hemos encontrado, Maribel, que el eje es la falta de comunicación. Eso, ahí iba precisamente a preguntarte. ¿Puede ser una falta de comunicación? Sí. ¿Puede ser que se haya agravado esa situación por no sentarse un día y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hablamos de lo que te duele a ti o lo Muy que bien. Me falta a mí? O ¿cuál es el desencadenante de esa discusión que estamos teniendo? Exacto. ¿O por qué una charla que puede ser amigable acaba en discusión? Eso es. Eso es muy importante porque al final estamos hablando de una comunicación y necesitamos una comunicación eficaz en la pareja y muchas veces esa comunicación está distorsionada por el predominio del pensamiento negativo. Es decir, cuando la pareja se encuentra con un día a día, con unas responsabilidades y unos problemas y encima ve que la otra persona no está actuando como le gustaría, empiezan a hacerse interpretaciones, ¿no? Cada uno de otro. Pues es que no era tan divertida como yo pensaba, no es tan responsable como yo pensaba de él. Entonces, las parejas, sin darse cuenta, empiezan a hacerse esquemas o visiones el uno del otro. ¿Eso qué hace? Que la comunicación ya se entorpezca. Es decir, vamos a interpretar todo lo que haga y diga nuestra pareja de forma que veamos, mira, es que es verdad, es que es un desconsiderado, es que siempre llega tarde. Vamos del todo al nada también, ¿no? Entonces, en vez de primero parar y ver realmente qué es lo que pasa, es un tema de desilusión, es un tema de exigencias, es un tema de hábitos, de costumbres. En vez de pararnos a ver qué hay atrás, ¿no?, de todas esas interpretaciones, vamos acumulando hasta que un día, por ejemplo, si nos molesta de que casi no vemos a nuestra pareja a la hora de cenar, nos molesta hasta que llega un día y explotamos y le acusamos, le decimos, es que ya no me quieres, es que no te importan tus hijos, ¿no? Entonces, fíjate, como ya hay una acusación y estamos viendo a nuestra pareja casi como el enemigo, ¿no? Ya no, cosas tan graves como no te importan tus hijos ni yo y prefieres estar con tus amigos. ¿Cómo lo vive el marido? Me está quitando mi libertad, o la mujer, ¿no? Me está quitando mi libertad. No le importo como persona porque yo llego cansado del trabajo y necesito despejarme. Necesito mi espacio. Exacto. Fíjate cómo las dos personas pueden tener razón y lo que falta es una buena comunicación para decir, es que necesito pasar más tiempo contigo, pero también me tengo que interesar de cómo estás en el trabajo, necesitas despejarte, vamos a ver cómo puedes salir con tus amigos sin que yo me sienta desplazada y que puedas venir a cenar con nosotros en casa a tal hora. Pero fíjate que no lo solemos hacer, no solemos decir, sino que ¿qué pasa en este caso? El marido se defiende, o ella, ¿no? En este caso, ¿no? Dependiendo de quién sea, pasamos a defendernos de la acusación que nos ha hecho, no de ver, es que quiere pasar más tiempo conmigo. No, en ninguno o muy pocos casos vemos eso, ¿no? Vemos cómo me está acusando de algo y no se está preocupando por mí. Y los dos entonces empiezan a tener una distorsión que vemos que puede pasar desde la idealización a la desilusión absoluta y ver a nuestra pareja como a una persona que al final no es la que pensábamos, ¿no? Empezamos a etiquetar, a pensar todo del todo al nada, ¿no? Y también como muy importante, también vemos como el mismo suceso es interpretado de forma tan distinta por cada uno de ellos, que ya claro, vemos que hay una interpretación y muy sesgada, ¿no? Se dice, de la realidad objetiva. O sea, cada uno le pone luego ya su componente emocional y sus daños y están viviendo el problema o la situación de forma muy diferente. ¿Eso qué provoca? Que están perdiendo el compañerismo, la solución de problemas conjunta, la empatía también, y el decir, el que yo sienta que mi pareja vive mis problemas conmigo, porque son míos, no porque también le repercutan, ¿no? Uh-huh. Sino que son míos, entonces se preocupa por mí. Obviamente, si esa pareja está dañada por otras cosas, estamos perdiendo esos componentes que antes decíamos que eran muy importantes para mantener esa relación, ¿no? El sentir que tu pareja es tu aliado. Que hay una intimidad muy importante, que hay sobre todo el compañerismo y el funcionar como equipo, ¿no? Esos pequeños roces en la comunicación nos hacen perder todos esos componentes que al final son los que mantienen. Que por mucho que una persona se quiera, si empiezan con los más malos entendidos y las etiquetas y el ver a la otra persona de una forma diferente, hacen que por mucho que la queramos, no podamos convivir y compartir y construir, ¿no? Fijaros que es muy importante. ¿Han cambiado el tipo de relación, el tipo de aguante, el tipo de ver las cosas conforme ha ido pasando el tiempo? O sea, ¿las parejas jóvenes se comportan de manera diferente? ¿Tienen más o menos aguante que las personas que llevan ya una cierta relación, pero que también pueden tener sus problemas de complicidad, de falta de amor o de problemas de pareja? Sí, realmente los tiempos cambian. Pero al final los problemas de pareja también ocurren en matrimonios ya consolidados, ¿eh? Que lo viven el matrimonio en muchas ocasiones como el ya no poder más, ¿no? El aguantar una situación que les está siendo desagradable. No tenemos que perder de vista que el matrimonio y la pareja es algo que elegimos, ¿no? Eso tenemos, siempre se lo recuerdo yo a las parejas que vienen, ¿no? Si tenemos la suerte de que podemos elegir a la persona con la que queremos compartir y construir. Entonces, no perdamos de vista eso, sobre todo, ¿para qué? Pues para ir viendo qué está pasando realmente y cómo podemos ir solucionando. En vez de ver algo como los problemas como algo que ya no tiene solución, perdonad, como algo que no tiene solución... ¿Quieres un poco de agua? Bueno, aguanto, me iría bien, pero aguanto, ¿eh? Lo tendríamos que ver como el parar y entender qué está pasando para empezar a verlo como otra vez, ¿no? Como equipo y ver qué podemos mejorar, ¿no? Uh-huh. Entre ambos. Y porque ahora sí. la gente joven lleva las relaciones de otra manera. A la primera de cambio o hay mucho amor, hay mucho... mucho compañerismo, no son las relaciones como antes. Ahora pues no hay matrimonio, hay convivencia, hay pareja, o sea, pero no se casan, o sea, claro. no hay el ritual que había antes, claro. Cosa que me parece lógico y normal y me parece muy bien, o sea que cada cual es cada cual. Pero quiero decirte que si hay hijos de por medio es una cosa, si no hay hijos de por medio, pues quizá aguantan menos que antes, sí. ¿No? Es un poco diferente, es claro. Diferente, ¿no? Sí, estamos evolucionando, ¿no? En todo el por tema eso, de relaciones. Lo que decíamos, que con el amor no basta, ¿no? Exacto. A ver, lo que comentabas antes del matrimonio, Maribel, si lo entendemos como un signo más de demostrarle a esa persona de que vamos a comprometernos, de que tenemos un proyecto común y de que vamos a construir cosas juntos, ¿no? Antes se puede considerar como que es como un signo de amor y de empezar algo nuevo juntos, ¿no? Yo creo que hoy en día se hace, pero de otra manera, ¿no? A lo mejor las parejas pues ya pueden ir a conviven, forman otro tipo de proyectos y de compromisos que si bien el mensaje es el mismo, es quiero compartir y quiero comprometerme, ¿no? El compromiso contigo, ya quizá por temas ya culturales y religiosos, ya no sea necesario el acto, ¿no? La ceremonia que hoy en día también se hace, pero hemos encontrado otras maneras para demostrar lo mismo, que es compromiso y deseo de compartir. De compartir. Con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día también es verdad que las parejas se pueden romper más rápido porque supongo que no existe el componente de dependencia, ¿no? También estamos hablando de que mucho tiempo atrás, ¿no? En otras épocas, la mujer pasaba a depender mucho del hombre. Entonces ya esa ruptura no era solamente sentimental y familiar, sino, claro, de económica, de un estatus bastante importante y socialmente tampoco estaba muy, muy bien visto, también favoreciendo un poco en ese caso al hombre, ¿no? Eso ya estamos hablando de años atrás. Hoy en día somos mucho más independientes. Eso a la vez puede ser un problema, ¿no? Ese individualismo que predomina hoy en día nos hace que nos cueste el empezar a compartir, ¿no? En lo que hablábamos antes de una empatía pura, ¿no? El compartir tus problemas solo porque son tuyos y porque me importas, ¿no? Eso, el desarrollar esas capacidades y esos sentimientos realmente son complicados y se tienen que ir construyendo poco a poco y, muy importante, conociendo a la persona. Porque las parejas tenemos que ser a veces tolerantes también con los problemas. Y las parejas, sí, con los defectos, ¿no? Hay defectos que a veces pues tenemos que tolerarlos, según cuáles, ¿eh? Pero bueno, somos personas y tenemos que tolerar. También tenemos que perdonar como parejas, ¿no? Tenemos que aprender a primero asumir las propias responsabilidades y luego aprender a perdonar, ¿no? Entonces son cosas que hoy en día pues muchas personas pues ya no están dispuestas a pasar, ¿no? Porque, bueno, el ser individual, autónomo, independiente, les permite, pues a lo mejor, saltarse ese sacrificio, ¿no? Entre comillas, o ese esfuerzo por gestionar o aprender todas esas habilidades y capacidades que al final es lo que, repito, mantiene a las parejas. Y el amor también es difícil de definirlo, pero el amor va variando, ¿no? A lo largo de los años, y yo creo que se puede ir manteniendo vivo siempre y cuando cultivemos todas las otras facultades que las volvemos a repetir. Serían la intimidad, ¿no? El saber que con una mirada entendemos a la otra persona y hay esa confidencialidad en grupo, ¿no? El saber que tú y él, o tú y ella, o incluso en parejas homosexuales. Pero tiene que ser recíproca. Exacto. Esa reciprocidad, muy bien, ¿no? Esa confianza, intimidad, aceptación por el otro, ¿no? El aceptarle el tal y como es. Es verdad que podemos cambiar cosas, ¿no? Cuando estamos en pareja, pero al final somos como somos y cada uno tiene su personalidad. Entonces tenemos que encontrar cómo encajar, cómo convivir siendo dos personas diferentes, de diferente educación probablemente o diferente forma de ver la vida. Tenemos que aprender a aceptar para poder compartir. Claro. ¿Vale? Es como, si yo, un ejemplo es, pues si a mí no me gusta mucho socializarme y salir mucho cada fin de semana y quedarme en casa. Exacto. Ver películas, tal, y a mi pareja sí, no podemos quitarle esa forma de relacionarse porque al final la va a echar en falta. Claro. Sí que podemos buscar algo común, ¿no? Intermedio. Exacto. De que pueda tener su espacio para socializarse y hacer lo que realmente le haga sentirse lleno o llena y yo seguir haciendo pues lo que a mí me haga sentir bien y además tener luego algo en común para que los dos podamos disfrutar, ¿no? Cuando también tenemos terapias de pareja, trabajamos mucho en lo individual. Siempre decimos, tenéis que estar bien como personas y luego podemos pasar a compartir y a tener pareja, ¿no? Uh-huh. Y a poder luego superar retos en pareja. Uh-huh. Son cosas, factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que primero tenemos que estar bien uno mismo y luego estaremos preparados para compartir. Para compartir y poder estar bien en pareja. Y solucionar problemas en equipo y en pareja, siempre. Es un poco complicado, ¿eh? Sí, pero se consigue, es posible. Pero se consigue. Sí. O sea que si desean hacer preguntas, si desean compartir con nosotros el programa, si desean sugerir algún tema que les inquieta o que les gustaría del que habláramos, pues nos pueden llamar al 19 18 23. Ustedes no lo hacen, pero nosotros, aquí está nuestra especialista, que Antonella, va proponiendo temas. ¿Cuál nos propones para la próxima semana? ¿Quieres que sigamos sobre el tema? Vale, como queráis, sí, sí. No he pensado en nada concreto. Pero es que este es amplísimo. Sí. Es amplísimo. Que sí, sí. Cómo, no sé, cómo reaccionar ante diversos temas. Diversas situaciones, ¿no? Sí, podemos incluso, a lo mejor si queréis poner algún ejemplo de algún problema de, como si queréis hacerlo un poco más práctico. Los hijos, por ejemplo, la situación de los hijos, la diferencia entre una pareja que tiene hijos o que no tiene hijos. Claro, también. Incluso con los animales de compañía. Sí, sí, claro. También pueden influir en las relaciones de pareja, ¿no? Muy bien, nos centraremos más en intervención, entonces. En intervención. ¿No? Vale. Muy bien, pues un minutito tan solo para las noticias. Nos vamos. Gracias, Antonella. Y a vosotros. Feliz semana. Hasta igualmente. Luego. Las noticias llegan ya. Y también nos despedimos de nuestros telespectadores.